Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me, and darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, una semana más llega casi puntual a su cita semanal, el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Aquí empieza Asbury Park, por delante 60 minutos cargados de buena música y una vez más haciendo la competencia nada más y nada menos que la Liga de Campeones. Ignacio Ciudad, que estás en los controles y al micrófono, minuto y resultado. Pues llevamos un minuto de programa y tenemos 200 oyentes que están escuchando de forma clandestina a través de rojadirecta.com. Para copiar las gay y os vais a cagar. Ah, del fútbol a uno, sí. Me han dicho algo, no es que estamos aquí viendo nada de... Eres Gonzalo Martínez, 02 programado, mejor locutor de Radio Asturiana y del Yucatán. Pues aquí estamos haciendo, eso, como decíamos, la competencia una semana más a la Liga de Campeones. Tenemos esa mala suerte que es que programan los partidos para el horario habitual de nuestro programa. Y además es que también tenemos la mala suerte de que no podemos ver los partidos. Nosotros también somos aficionados al fútbol. Y pobres. Y aquí estamos pues intentando, como podemos, enterarnos del resultado. Lo más seguro es que el Real Madrid no llegue a la final y que el Barcelona vuelva a ser campeón de Europa, un resultado que los componentes de Asbury Park aplaudiríamos. Respetando eso sí a todos los a todas las aficiones del mundo. Y gente que no tiene buen gusto y apoya al Real Madrid. Y ya sabéis que si no hubiera gente como Tomás Roncero, tendrías que serlo tú. ¿Era así la frase más o menos? Pues Pues como decíamos, por delante 60 minutos cargados de buena música. Como siempre, comenzaremos con nuestra sección de noticias noticiosas, perdón. Después vendrá una semana más la sección de la noticia jocosa. Y para acabar, como habíamos prometido la semana pasada, pues daremos un rápido repaso a lo que es el nuevo trabajo de la banda The Waterboys. Todo eso a partir de ya. Ya sabéis que entramos, como siempre, con nuestra sección de noticias notiociosas. Pues comenzábamos hoy escuchando a Ben Ekin con ese tema que popularizó y lo llevó a la fama mundial, ese Stand By Me, que algunos conocimos pues por la banda sonora de aquella película que estaba basada en una novela de Stephen King, si no me equivoco, que protagonizaba, pues entre otros, el mal logrado River Phoenix. Lo que mucha gente ignora de este cantante recientemente fallecido, pues que también había sido, digamos, el cantante líder de... El frontman, que sí, el frontman de la banda The Drifters, una banda que, la verdad, tiene unos orígenes un tanto peculiares, porque resulta que había anteriormente otros Drifters, pero que, bueno, se disolvieron. Y el productor de estos, pues, escuchó un día, no sé si era en el Teatro Polo, a otra banda de músicos tocando, y les ofreció ser los nuevos Drifters. Y ahí comenzó la leyenda. Un poco como hacía Frank Farian con Bonnie M, pero sin... Sin playback. Sí, sí. Y sin el pobre, como era Bobby Farras, se llamaba, que murió no hace mucho. Sí, qué bien bailaba, ¿eh? Qué bien bailaba, cómo se movía. Sí, eso sí, de sí. Joven, luego de mayor ya no bailaba tanto, pero desplegaba las alas que parecía un quebrantahuesos ya de mayor. Bueno, el caso es que los Drifters, pues sí, hubo diversas formaciones. Esto se hacía mucho antes, ibas cambiando, ibas a tener cambiando los cantantes y tal, total, el compositor era otro, sí, el productor era siempre el mismo, que era a quien pertenecía el grupo. Sí, sí, y al final el que se llevaba el dinero, pues era el que no estaba en el escenario. Sí, sí, como, bueno, suele pasar en la mayoría de eso, de los grupos o incluso de los deportes, ya sabes que a veces se lleva más el representante que el propio jugador. Bueno, no nos desviemos y venos en público, Gonzalo, vamos a escuchar ya algo de los Drifters, si parece bien. Habíamos empezado el programa con el Stand By Me, quizás la canción más más celebrada, una de las que más dinero ha generado a lo largo de la historia de la música, que más se ha editado, que más se ha versionado. Ahora vamos con otro tema muy conocido también, pero no tanto, porque es imposible, un Stand By Me nos hace todos los días, pero grandes canciones como Up on the Roof, los Drifters, o quien las componía, las hacía casi a diario. When this starts getting me down, and people are just too much for me to face. I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. On the roof is peaceful as can be. When I come home feeling tired and weak, I go up where the air is fresh and sweet. Up on the roof, I get away from the hustling crowd and all that rat race noise down in the street. Up on the roof, on the roof, the only place I know. Have to wish to telling you, right smack dab in the middle of town, I found a paradise that's trouble brew. On a roof. And if this world starts getting you down, there's room in up for two up on the roof. Bueno, The Drifters, un grupo que quieras o no, pues yo no sé si sería precisamente por su cantante, pues sí, fue uno de los grupos de esos que Springsteen pues tenía a veces de cabecera. Oye, ya sabes que Springsteen ha mamado de muchas influencias, bueno, como casi todos los artistas, y The Drifters pues era uno de sus grupos favoritos, así de esto de la música del doo-wop y del soul, ¿no? Por cierto, Benny King, su verdadero nombre era Benjamin Earl Nelson, ¿no? Y bajo este nombre pues escribió o coescribió algunos de los grandes éxitos de Drifters. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y también ya sabéis a través de la emisora de Mérida en el Yucatán, Anáhuac Mayab. Un saludo para todos nuestros oyentes mexicanos y un saludo también para todos los seguidores del Real Madrid que están disfrutando con esa gran semifinal de Champions. Vamos ahora con otra canción de los Drifters. Recuerda que estáis escuchando el podcast, en Madrid ya no estará jugando. No, es verdad. Lo decimos por si nos está escuchando Sergio Ramos. Sí. Dentro de 20 días un Twitter de Sergio Ramos. Pues os dejamos ahora con uno de los mayores éxitos de Drifters, este Under the Boardwalk. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Under on a blanket with my baby's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be making love. Under the boardwalk, boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby, that's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be making love. Under the boardwalk, boardwalk. On a blanket with my baby, that's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. Pues sigues escuchando Asbury Park en Radio Crash en el 105 de la FM. Os recordamos que este año Radio Crash está celebrando su nada más y nada menos que 30 aniversario. A lo largo de este año pues tendremos alguna que otra actividad para celebrar este hecho. 30 años en antena para una emisora que se sustenta con las cuotas de sus socios, que es una emisora sin ánimo de lucro en la que cualquiera puede tener un programa, siempre bueno, que presentes un proyecto y seas una persona seria y te comprometas, bueno, pues a hacer un programa como hacemos nosotros todas las semanas, ya sabes, Radio Crash en el 105 de la FM, y esto es Asbury Park, ya sabes, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Una cosa, Gonzalo, si hay que presentar un proyecto de ser personas serias, ¿cómo entramos nosotros aquí? Bueno, porque en ese momento... En ese momento yo creo que entra un borracho por la puerta y le dan un programa de radio. Bueno, seguimos con los drifters antes de que nos quiten la hora y podamos ver el fútbol todas las semanas en el bar. Vamos a escuchar otro tema de los drifters, si te parece bien. Sí, además uno de los temas que está coescrito por Ben Ekin, pero en este caso firmando como Benjamin Earl Nelson, que era su verdadero nombre. Pues vamos con There Goes My Baby. Bueno, pues como adelantábamos hace unos minutos, el Madrid no ha podido clasificarse para la final, Nacho. Una verdadera lástima, pero bueno, todos tranquilos, que en estos casos siempre hay un consuelo, que es el fichaje que se va a anunciar mañana, convenientemente. Bueno, mañana no, porque mañana se va a hablar del partido. En el diario Manca. Sí, será el viernes por la mañana se anunciará que el Madrid está a punto de fichar a Morata. ¡Qué mala leche! Bueno, pues vamos a despedirnos de Ben Ekin. Triste fallecimiento, con 76 años por causas naturales. Y vamos a despedirnos pues con su primer éxito antes del Stand By Me en solitario. Un tema escrito por nada más y nada menos que Phil Spector, ya sabéis, el mago de la producción de la música soul, y que pues escribió para la carrera en solitario de Ben Ekin. Vamos a escuchar este Spanish Harlem. There is a road in Spanish Harlem. speak right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. There is a road in Spanish Harlem, a river grows up in Spanish Harlem, with eyes as black as coal, then looks down in my soul and starts a fire there, and then I lose control. I have to beg your pardon. Bueno, hace unos meses, Nacho, recordarás que en Asbury Park tuvimos, escuchamos la música de Miley Cyrus, conocida antiguamente como Hannah Montana, ¿no? Sí, la hija de aquel que cantaba la que luego versionó Coyote Dax. Sí, efectivamente. Sí. Y bueno, pues en aquel momento pues la gente se sorprendió, ¿no? Que un programa que más o menos solemos escuchar música rock o soul o folk, que pintaba Hannah Montana. Pues en aquel entonces traíamos unas grabaciones que se llamaban Backyard Sessions, en las cuales Miley Cyrus hacía pues versiones de temas, digamos, country, que a ella le gustaban especialmente, entre ellos pues el Jolene, ¿no? Que había compuesto la que es su madrina, Dolly Parton. Pues hoy volvemos a traer a Miley Cyrus a nuestro programa, porque esta jovencita que se nos ha hecho famosa, además por ser aquella Hannah Montana de Disney, pues ahora por enseñar todo lo que se puede enseñar en la televisión pública, en sus vídeos y en los conciertos, pues por otro lado, pues tiene como una carrera, yo creo que más personal, en la que se dedica a hacer realmente, yo creo, lo que le gusta y lo que le da la gana. A ver, salvando las distancias, me recuerda un poco a Madonna esta chica. Me recuerda a Madonna en el sentido de que, a ver, Madonna ha montado un escándalo, pero era siempre medido. Yo hago esto hoy, que sé que todo el mundo va a estar mirándome a mí, y voy a estar, 15 o 20 días en el candelabro sin hacer nada, y luego ya sacaré una canción y dirán, ah, pues mira, Madonna cuando quiere hace algo. Miley Cyrus más o menos está haciendo lo mismo, a ver, salvando las distancias, Y bueno, siempre hay alguna noticia sobre ella, para lo malo o bueno, lo que vamos a escuchar tampoco es que sea algo despreciable. Seguramente los fans más radicales de Asbury Park estarán quemando nuestros pósters en la vía pública. Esos pósters que tienen nuestros en ropa interior, en sus habitaciones, sí, a lo Pedro Marín. Sí, Gonzalo, aquel día podías haberte puesto la anchoa para atrás, pero bueno, el caso es que vamos a escuchar a Miley Cyrus en su faceta más artista. Sí, y acompañada por Joan Jett, y después os explicamos a qué se deben estas colaboraciones. Pues este tema se llama Different y suena así. Have you ever Bueno, pues no está mal este Different con Joan Jett, ya sabéis, la de I Love Rock and Roll. Sí, la ex líder de Runaways y que, bueno, ahora sigue su carrera en solitario, bueno, ahora desde hace unos cuantos años, con esa banda que se llama Black Hearts. Tenemos aquí a Miley Cyrus con Joan Jett porque Miley Cyrus, si era a finales del año pasado, pues creaba una fundación que lleva por título de Happy Hippie Foundation, y es una fundación que intenta proteger los derechos de jóvenes pues sin hogar o miembros también del colectivo LGBT. Ya sabéis, gays, lesbianas, transexuales, y no sé si me queda alguno... Bisexuales. ¿Qué vas a decir? ¿Alguno de estos enfermos? No, es un chiste, ¿eh? Ayer mismo se salía la noticia de un libro donde, segundo de eso, que hablaba que la heterosexualidad era la única de las formas sanas y adecuadas de vivir una vida sexual. Pero sería el libro de religión, digo yo, ¿no? No, era un libro cualquiera. Sí, de esto, no sé, cualquiera, no todas estas raras de cono o demás. Ah, o sea que dentro de poco también daremos el creacionismo en las escuelas españolas. En breve, ya sabes que vamos al paso de la Unión Europea, que no hace mucho decía que, bueno, los Estados miembros podían negarse a que los gays donaran sangre. Ah, para atrás, ¿eh? Como el cangrejo, así vamos. Vamos a la media. Sí. Ánimo, lo conseguiremos. Estupendo, ah, qué bien. Bueno, pues a esta chica, Miley Cyrus, que no debe ser tonta, pues se le ha ocurrido una manera de subvencionar esta fundación. Y lo que ha hecho ha sido una serie de grabaciones que llevan por título The Backyard Sessions, al igual que aquellas que habíamos escuchado hace unos meses aquí en Asbury Park, en las que colaboran con ella Joan Jett, Laura Jane Grace, Melanie Safka y Ariana Grande, bueno, esto hasta el momento, y que están grabadas literalmente en el, pues en la parte de atrás de su casa, ¿no? El jardincillo que tiene detrás Miley Cyrus, allí con distintos músicos. Temas que, como el que acabáis de escuchar, suenan, la verdad, bastante bien, muy alejado de lo que está haciendo en este momento en su carrera en solitario como Miley Cyrus, no como Hannah Montana, ¿eh? ¿Os acordáis de Hannah Montana? Nada que no nos dio la paliza mi sobrina con Hannah Montana. Y la manera de conseguir fondos para esta fundación es que Miley Cyrus ha creado un perfil para esta fundación en Facebook, y en el cual tú puedes, además de darle el me gusta, pues escuchar ahí los temas, ver los vídeos, que también hay vídeo para cada uno de los temas. Y además aprovechar la nueva función que tiene Facebook, que es la de, además de dar me gusta, pues dar a donar. Y de esa manera, pues hacer donaciones para apoyar a esta fundación que, como os decíamos antes, busca pues apoyar a los jóvenes sin hogar y al colectivo LGBT también en Estados Unidos. Tengo aquí un pequeño dossier sobre esta fundación y la verdad pone cifras que te dejan así un poco trastocado. Por ejemplo, que en Estados Unidos hay más de 1.600.000 jóvenes que carecen de hogar. En teoría, pues en la que hasta hace poco era la mayor economía del mundo, pues que tiene además más de 1.500.000 de jóvenes sin hogar. Pues ya sabéis, si queréis colaborar con esta fundación y escuchar buena música, porque la verdad lo que está haciendo Miley Cyrus ahí con estas amigas es buena música, pues podéis incluiros ahí en ese sitio de Facebook, ya sabéis, de The Happy Hippie Foundation. Y para demostrar que es buena música, pues hemos traído otro de los temas que ha incluido hasta el momento Miley Cyrus, en la cual también aparece Joan Jett y además Laura Jane Grace. Pues sí, la canción se llama Androgynous o Androgynous. Yo creo que se pronunciaba... Sí, como veis, todos los temas de las canciones, que era diferente y tal, pues hablan todos un poco eso, sobre pues, ser diferente, ser o considerarte una persona, que te considere una persona diferente, cuando en realidad lo que eres una persona normal y corriente, o en algunos casos incluso especial. Well, here comes Dick, he's wearing a skirt. Here comes Jane, you know she's sporting a chain. Same hair, revolution, same build, evolution. Some they both are the same. They're overjoyed in this world. Same hair, revolution, unisex, evolution. Tomorrow, who's gonna cross? And tomorrow, Dick is wearing pants. Tomorrow, Jamie's wearing a dress. Future outcasts, now they don't last now. Today, the people dress the way that they please. The way they tried to do in our last centuries. And they love each other so. En las cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Bueno, pues atentos, como no, una semana más os traemos una noticia jocosa. Y la de hoy, bueno, pues yo creo que demuestra que en toda Europa pues se consumen excesiva cantidad de droga. No es normal, esto no es normal. Atentos a la noticia jocosa de hoy. Defensores de elfos paran la obra de una autovía en Islandia. ¿Eh? Los defensores de los elfos lograron bloquear un proyecto de una carretera en Islandia. La realización de esta obra podría influir negativamente en la vida de los duendes de la zona, según las declaraciones de los activistas. Los miembros de la organización ecologista islandesa Amigos de la Lava bloquearon el proyecto de construcción de una autopista por su supuesto peligro para los elfos. Los defensores de los duendecillos de Islandia han unido sus fuerzas con los ecologistas para instar a las autoridades a abandonar el proyecto de carretera que, según ellos, perturba el hábitat de las criaturas mitológicas. Los activistas acudieron al Tribunal Supremo del país con una demanda contra la construcción de la autovía, alegando el impacto ambiental y el efecto negativo sobre la cultura de los elfos, incluido un templo élfico. Perdón, ¿que habían fumado? Yo lo quiero probar. La carretera debe conectar la península de Alftanes, donde se encuentra la residencia del presidente del país, con las afueras de la capital, Reykjavik. La construcción ha sido paralizada hasta que la corte dicte un fallo al respecto. De acuerdo con una encuesta realizada en 2007 por la Universidad de Islandia, el 62% de los 1.000 encuestados entonces admite la posible existencia de elfos. Así, Ranghildur Holsdóttir, una vidente autoproclamada que asegura comunicarse con estas criaturas gracias a sus propiedades telepáticas, insiste en que las obras por ahora paradas pueden causar daños muy serios en el mundo de los elfos. Pero no dice nada de lo que se fuma la gente, cómo puede afectar al cerebro. Yo me preocuparía. Islandia era hasta no hace mucho el país con mayor índice de suicidios. Sí, veo que la gente ahora es más alegre. Sí, por eso debe ser, porque a lo mejor legalizaron algún tipo de sustancia para que la gente pues afronte mejor el ya veo, ya año. Veo, ¿eh? Sí, con una alegría y con una imaginación, con ansias de ver nuevos horizontes. El folclore escandinavo está lleno de elfos, troles y otros personajes mitológicos. La mayoría de personas en Noruega, Dinamarca y Suecia no los toman en serio desde el siglo XIX, pero los duendes del bosque no son una broma, como vemos, para muchos islandeses. No, ya veo. Bueno, esto era esta semana. La semana pasada derogaban la ley que permitía matar vascos. Islandia está cambiando, amigos. Eso. Enjoy Iceland. Ánimo. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más y seguro que mejor aquí en Asbury Park. More than just a change of plan. She sold me her proposal, which I did not understand. She said the secret's in the road. I tried to decode the signs and followed her for 7 years, all eyes and ears. Our destinies entwined. Our destinies entwined. The new land lay like Eden underneath my hungry feet. Its trees were tall. Took a spade and volunteered, a pioneer. Our destinies entwined. Our destinies entwined. I made a stand on principle, but I had not grasped the fact. For their armor it did shine. I took the only path I knew. They took it too. Our destinies entwined. Our destinies entwined. Black is white and swore that good is ill. I saw three crosses pierce the sky above a distant hill. The sky burned red as I turned my head and I left that scene behind. I took another god to be my guide. The one inside, our destinies entwined. Our destinies entwined. I lay in bed, and as I stumbled from the veil of sleep, across the theater of my mind, a passing thought did creep. That love is all and all is love, love infinitely kind. I woke and glimpsed through prison bars, a billion stars, our destinies entwined. Our destinies entwined. Our destinies entwined. Hey, hey, hey. Hey. Pues qué bien sonaba Gonzalo este Destiny's Entwined de los Waterboys. Efectivamente, Nacho, la semana pasada lo adelantábamos, que The Waterboys tenía un nuevo trabajo y que además este año también iba a recalar en España pues su gira. Os prometíamos que hoy vamos a escuchar alguno de esos temas de este nuevo trabajo. No nos ha gustado tanto como el anterior, pero reconozco que tiene unas cuantas buenas canciones, entre ellas esta que acabamos de escuchar, que abre el álbum, que lleva como título Modern Blues. Bueno, estamos en esa parte del programa donde no es solo Bruce Vida el Hombre. Efectivamente, aunque ya sabéis que muchas veces los grupos que traemos sí están relacionados de alguna que otra manera con nuestro líder espiritual, el señor Bruce Springsteen. Por algo esto es Asbury Park. Por ejemplo, en el caso de este álbum que vamos a analizar a fondo, como nos gusta eso aquí en Asbury Park. El público no ha visto cómo se ha enfatizado el a fondo. Sí, ¿eh? No, y casi me como la espuma del micrófono. Pues en este caso, este Modern Blues, este último trabajo de Waterboys, ya sabéis, la banda de Mike Scott, pues está producido nada más y nada menos, producido no, digamos el encargado de las mezclas es nada más y nada menos que Bob Clearmountain, que es un habitual, ya sabéis, de la discografía del señor Bruce Springsteen, es el encargado de las mezclas de algunos de sus más grandes éxitos, en concreto de los álbumes Born in the USA, el Tunnel of Love, de la caja de directo publicada en 1986 en el Lucky Town, y en esa estupenda caja que se llamaba Tracks. Y su última colaboración con Bruce Springsteen, así digamos en álbum completo, pues creo que fue en ese The Seeger Sessions ya del año 2006, me parece que fue ayer, pero no, ya han pasado 9 años, así todo. Bob Clearmountain pues colabora habitualmente con Bruce Springsteen. Vamos a seguir, ¿qué te parece? Escuchando más música de este álbum de Waterboys, que como veis pues es a lo mejor un pelín más cañero de lo habitual. En él abundan mucho las guitarras y a lo mejor pues quizás un poco más influencia de la música norteamericana. Bueno, vamos a escuchar otro tema, otro corte, si te parece bien, después del Destiny's Entwined. Vamos con el Beautiful Now, que es un título que a mí me recuerda títulos anteriores, no es por nada. Hombre, ¿qué quieres? Pues a lo mejor no tiene mucha imaginación ya el señor Disco. Oh, yeah. I saw a picture of you today, taken years before I found you. You wore a tangerine beret, the lights of angels played around you. Hair tumbling long like waves and breaking on your brow. You were beautiful then, sweet angel. You're way more beautiful now. Your kiss was like the morning dew, your lips were soft and wet. A fateful breeze was blowing through the desert when we met. Danger closed around us, we made it through somehow. You were beautiful then, sweet angel. You're way more beautiful now. Look down the carousel of years, and darling, there you are. A dancer crying salty tears, a vagabond, a star. The slayer of mediocrity, a very sacred. Sweet angel, you're way more beautiful now. By water's edge, a spirit dances just beyond my reach. From beach to promenading back from promenade to beach. A ghost of golden hair, a ghost of silver jeans, the slender fleeting phantom of US-17. From deep of sleep I wake at dawn, but as I wake I find a distant wave still breaking on the west coast of my mind. Time casts its grand illusion, such glimpses we're allowed. You were beautiful then, sweet angel, you're way more beautiful now. Beautiful Now, con sonido así como muy de carretera, Gonzalo. Sí, sí, sí. Yo no sé si era también influencia a lo mejor de eso de Bob Clearmountain, que estaba en muchos álbumes de Springsteen, de Bryan Adams, y la verdad también espectacular la carrera de Bob Clearmountain. Este álbum, digamos que es el último trabajo hasta el momento de Waterboys. Como decíamos al principio, a mí me sigue gustando más el anterior trabajo que ya cita con Mr. Yates del año 2011, que para mí es uno de sus mejores trabajos. Fue también el álbum con el que Mike Scott vino de gira aquí a Gijón hace un par de años, si no me equivoco. Y este nuevo trabajo, bueno, tiene la particularidad de que ha sido grabado en los Estados Unidos, en concreto en la ciudad de Nashville. Destaca Mike Scott de que Nashville es todavía una de las pocas ciudades que tiene una industria de grabación intacta, ¿no? Con, a lo mejor junto con Memphis, y que eso se nota a la hora de trabajar en esa ciudad, porque a lo mejor a la vez que estás tú grabando, pues están grabando también gente como Jack White, ya sabéis, de White Stripes. Y también se dice que a la vez a lo mejor estaban trabajando en su nuevo trabajo la banda, una banda que por cierto está muy de moda, que son los The Black Keys o The Black Keys. El disco, como os decía, irregular, pero bueno, que contiene unas cuantas canciones que me han gustado bastante y son las que hemos traído al programa de hoy. Entre ellas la más cañerita y en la que más guitarras quizás abundan, y ese órgano Hammond que escuchábamos en la anterior Beautiful Now, es esta Rosalind, You Married the Wrong Guy, que decir, bueno, que Rosalind, que te casaste con el tipo equivocado. Te casaste, la cagaste, que es... Sí, más o menos, es lo que cuenta la canción. Bueno, siempre tiene ocasión de cambiarlo por otro, y la vida está muy cambiada. Por otro o por otra, vamos a ser aquí abiertos, verdad, mentalidad verdad, abierta, verdad, Gonzalo. Verdad. O por otras dos. You married the wrong guy, Rosalind. dangerous things. Get out before he snaps your wings. You married the wrong guy, Rosalind. When are you gonna see? You married the wrong guy, Rosalind. Pick up your skirts and flee. His courtliness is just an act. A sea of hubris lies behind his act. When you least expect it, he'll attack. Get out with your self-worth intact. You married the wrong guy, Rosalind. When are you gonna see? You married the wrong guy, Rosalind. Pick up your skirts and flee. Down the misty avenue, through the city. Full of illusions, lies. His conscience long since compromised. With all the grief that that implies. Get out before your reason dies. You married the wrong guy, Rosalind. Bueno, Nacho, me ha pasado lo de siempre, ¿no? Ahora, escuchando por tercera vez el álbum, pues me empieza a gustar mucho más que en las primeras escuchas. Siempre me pasa lo mismo, ¿no? Te pasará a ti. Yo, por más que intento escuchar el Río de Notre Dame de Bill y Joel, solo encuentro una canción. Esa. Sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Cerramos con The Waterboys, pero como siempre... Antes de concluir, pues mandar un saludo a todos los seguidores del Real Madrid. Otro año será, chicos. En los controles y al micrófono, como es habitual aquí en Asbury Park, ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y en la locución, en el guión, en los bongos y con sus comentarios neutrales sobre fútbol, Gonzalo Martínez. Hoy no he dicho nada de lo de la bata blanca, para que no piensen que eres del Madrid. No, que a ver, que por favor, que puede ser. Ya te he dicho, Gonzalo, que lo peor que me puedas pasar en esta vida no es que mi hijo sea ladrón. No. que sea del Madrid. Ese día diré en qué he fallado. Pero bueno, vamos a dejarlo estar. Vamos a acabar con los Waterboys, con una canción, quiero decir, no vamos a acabar con ellos. No. Les esperamos, les deseamos muchos más éxitos y una carrera aún muchísimo más larga. Pues les dejamos con este tema, Still a Freak. Pues nada, la semana que viene más. Adiós. Time next week. Empires rise and fall.